Historias del Blues. En el blues no hay un sonido más simple de digerir, más instantáneo y accesible que el de Jimmy Reed. Sus canciones más conocidas son parte integral del repertorio del blues, encontrando títulos como Bright Lights, Big City, Honest I Do y Big Boss Man. Debido a que su estilo es simple y fácil de imitar, sus canciones fueron retomadas por muchos otros artistas, haciendo de Reed quizá el bluesman que más influencia ha generado, siendo además la primera exposición que tuvieron muchos blancos al blues gracias a su guitarra rítmica, al estilo del boogie y a sus solos de armónica con un tono muy rural, una fórmula que tuvo bastante éxito. No tenía mucha destreza para la guitarra y su voz no tenía la misma fortaleza declamatoria de Howlin' Wolf o de Muddy Waters, pero esto fue lo que fascinó, pues sus canciones podían ser aprendidas rápidamente por quien tuviera un mínimo conocimiento musical. Esta tarde en Historias del Blues, 20 años al aire por Javerian Estéreo, recordaremos a Jimmy Reed, fallecido el 29 de agosto de 1976. Iniciamos esta emisión con el tema I Found My Baby y lo continuamos con You Don't Have to Go, I'm Gonna Ruin You y She Don't Want Me No More. Thank you. time in there, woman, now don't say a word. We gonna walk out, dang the hood. What you doing, baby? No, I ain't fit. You should throw me a straight ball now. You throwing me good. I'm gonna run you, baby. Coming every morning, baby, half past four. Tell me you've been out all night playing keen on the door to door. Anything you do, baby, you know it's wrong. Send you to the store, you go, stays too long. Send you to get butter, you bring me a lot. Woman, what make your head so hot? I'm gonna run you, baby. I'm gonna run you, baby. Thank you. Jimmy Reed nos ofrecía I Don't Go For That. Reed nació el 6 de septiembre de 1925 en Dunlade, Mississippi. Allí estuvo hasta los 15 años de edad aprendiendo los rudimentos de la guitarra y de la armónica de su amigo Eddie Taylor, quien para ese momento ya tenía cierto renombre en las fiestas y los juke joints de la zona. En 1943 Jimmy Reed se trasladó a Chicago, pero fue escogido para ingresar a la armada de su país, en la cual sirvió durante 2 años. Una vez salió, regresó a Mississippi, se casó con su novia Mary y se reubicó en Gary, Indiana, donde encontró trabajo en una empaquetadora de comida, aprovechando el tiempo libre para irrumpir en la escena musical del área, comenzando a tocar al lado de los Gary Kings de John Bream y Willie Joe Duncan. Tuvo una audiencia fallida con Chess Records, pero luego lo intentó en BJ Records, sello con el cual hizo sus primeras grabaciones, época en la que se volvió a reunir con Eddie Taylor, amistad que duró hasta la muerte de Reed. Escuchemos ahora los temas Ain't That Loving You Baby, Can't Stand To See You Go y I Love You Baby. To get back home to you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, babe? Ain't that loving you, babe? But you don't even know my name. Let me tell you, baby, don't sound like it's true. They could drop me in the ocean, I'd swim to the bank and crawl home to you. Yeah. leaving. You do, I'm gonna jump down. Oh, you know I love you and I can't stand till you go home. Hey, baby, if you're leaving, call me on the phone. Oh, baby, oh, I'm waving. I'm living here all alone. Girl, you know I love you and I can't stand to see you go. Down, I got a train in the air, man. On the ground, got my baby up there, and I'm down here. I love that mama, and as long as I'm here, 'cause I love you, baby. I love you, baby. I love you, oh, you do something. Round in circles, baby. You got me jumping through loops, pretty child. I wanna tell you what I do believe, baby. I believe it on through the cool. Oh, I love you, baby. I love you, baby. I love you. Oh, you do something to me. Walk the water, tide went all up in a knot. Now if you just take it easy, baby, you'll find out just who you got. 'Cause I love you, baby. I love you, baby. I love you, oh, you do something. Yeah. just can't stop. Cause I'm not in dizzy. Woo! You got me dizzy. Yeah, you got me dizzy. I can't even see my way. Presentábamos You Got Me Dizzy, interpretado por Jimmy Reed. Estamos en Historias del Blues, 20 años al aire por 91.9 FM en Bogotá. Nos escuchan también en la Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM al sur de Colombia, en San Juan de Pasto. En internet pueden escuchar Historias del Blues por www.javerianestereo.com, Bar de Blues Radio, Pinup Radio, Group Radio y Black Radio Pop en Argentina y Modulación en Línea de México. También en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn. Recuerden que sus comentarios los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javerianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com, también en Twitter, donde estamos como @historiasblues. Seguimos este homenaje a Jimmy Reed. Aquí están Honey, Where You Going, The Sun Is Shining y Honest I Do. Upsetting everybody she meet. Then she stopped up on the corner and talk with everybody she wanna. She's fine. Ooh, you fine. You fine, pretty baby girl. You're the one for me. Baby, honey, where's you going? She said, honey, I wouldn't be knowing. She had on a long evening frock, stopped in the street and did a castle rock. Well, she's fine. Ooh, you fine. You fine, pretty baby girl. You're the one for me. I love you. I never played no one for you. She said, wait a minute before you go. I done heard that line before. You fine. Ooh, you fine. You fine, pretty baby girl. I wanna tell you what I'm thinking of. There isn't anything that's greater than love. Then just looked and began to smile, bowed her head, man, she winked her eye. But she fine. Ooh, baby, she fine. You fine, pretty baby girl. You're the one for me. Come on, baby, help me. this business go. Come on, baby, help me this business go. There's a place down the trees we can really, really rock and roll. Well, the sun is shining on both sides of the street. Thank you. love, but by only you. I wanna be loved, but by only you. Because I never had a love as true. Your kiss is so sweet, honey, your love delight. Your kiss is so sweet, honey, your love delight. Come on and love me, honey, love me. Love, but by only you. I wanna be loved, but by only you. Because I know your love is true. Jimmy Reed nos ofrecía I Wanna Be Loved. Vender más discos que Muddy Waters y Howlin' Wolf trajo la recompensa de la fama a la puerta de Jimmy Reed, pero él no estaba preparado para manejarla. Firmar un autógrafo era la suma total de su nivel de alfabetización, lo que combinado con un calendario de conciertos apretado más su amplio gusto por el licor hicieron que el artista se fuera desmoronando paulatinamente, llevándolo a convertirse casi que en el hazmerreír de músicos contemporáneos suyos. Su nivel de alcoholismo era tal que Eddie Taylor se sentaba enfrente suyo durante las sesiones de grabación para señalarle el momento en que debía cantar, en que debía sonar la armónica o los cambios en la guitarra. Asimismo, su esposa le recitaba al oído las letras de las canciones debido a que no podía recordarlas. Tenemos ahora Baby What You Want Me To Do, Big Boss Man y Bright Lights Big City. You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run anywhere you wanna let it roll. Yeah. Done what you want me, so baby, why you wanna let go? baseball fan. Can't you hear me when I come? Baseball fan. Can't you hear me when I come? Well, you ain't so big. You just talk. Bald man, waking around the fire. I want a little rain or water, but you won't let Jimmy start. Big bald man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just talk. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just tall as all. God. baby, but what we gonna do, oh, oh, baby? Honey, what's wrong with you? Well, now you don't treat me, baby, like you used. Presentábamos Baby What's Wrong, interpretado por Jimmy Reed. Jimmy Reed logró llegar al público a pesar de las circunstancias y prueba de ello fue que logró meter 11 canciones en el top 100 de los listados pop de Billboard y 14 en las listas de Rhythm and Blues, algo que una figura mucho más sofisticada como B.B. King no pudo hacer. El lento descenso de Reed por los estragos del alcoholismo y la epilepsia corrió de forma paralela con el declive de BJ Records, cuya quiebra llegó casi al mismo tiempo que la última grabación de Jimmy Reed. Su agente logró arreglar un nuevo contrato con ABC Bluesway, sello para el que Reed grabó muchos discos en los años 70, pero ninguno con el encanto de esas viejas producciones. El último trabajo de Reed fue un horrible intento por actualizar su sonido con pedales wah-wah y ritmos funk. Finalmente recibió tratamiento contra la epilepsia y dejó de beber, pero ya era tarde. Jimmy Reed murió el 29 de agosto de 1976 cuando estaba intentando regresar al circuito de los festivales de blues. Llegamos al final de Historias del Blues 20 años al aire en Javerian Estéreo, que hoy tuvo un programa especial dedicado a Jimmy Reed. Cerramos esta emisión con Shame, Shame, Shame. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Against this fence, and ain't that a shame, shame, shame? Historias del Blues.